ojo virao, virao pa' atrás. Me visto de Jane y tú de Tarzán. Azótate, booty, que un es natural. Me gasto.